Y le damos la bienvenida a esta mesa a Néstor Quiroga. Él es de la comunidad Huarpe, de Ayllu Huaymallén. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Muchas gracias. Como pueblo originario traemos también nuestra palabra a este juicio, que es nada más que una continuidad de la aniquilación y genocidio de los distintos pueblos por los intereses que tienen el capitalismo, el imperio y todo lo que es el sometimiento al poder económico, lo cual es un plan sistemático. Ya se vio con el plan Cóndor. Tenemos que ver también de que hace muy poco se conmemoró la noche de los bastones largos. Recordemos también que fueron contra los estudiantes, no solamente contra los profesores, la noche de los lápices. Consideremos de que esto fue una aniquilación, un genocidio. Por eso cuando se habla de que hay una violencia de Estado, una violencia institucional, es algo que decimos siempre, que no puede seguir existiendo violencia económica, sometimiento y la aniquilación de la cultura. Nos están robando la identidad como pueblo, nos estamos desmemorizando y eso es lo que no tenemos que hacer. Recordamos también que el 22 de agosto, la masacre de Trelew, por eso es que seguimos diciendo, la sangre derramada no será negociada. Muchas gracias por tus palabras. ¿Quién más que los pueblos originarios para marcarnos el camino de lucha y de resistencia y para hablar de derechos humanos y de este genocidio que tienen viviendo ya hace tantos años? Néstor, te quería preguntar también con respecto, mismo que pregunté más temprano, al Malón y este hecho histórico que se está viviendo en el país, tu sentir al respecto. Perfecto, esto es nada más que la resistencia para poder vencer. Seguimos pensando de que no hemos desaparecido. Los libros de historia, los medios nos quieren aniquilar culturalmente, pero eso no va a suceder. Vamos a seguir resistiendo para vencer. Muchas gracias.